Bálsamo del tiempo es, cosquilla sonora es, color del verano es, flor de capulí. Todas las distancias son más grandes que el mundo. ¿Cuánto se demora volver a ti? Suben las hormigas con sabiduría, oro de las mieles derramándose. No alcanza mi mano a tocar tus ramas, pero está tu aroma, flor de capulí, flor de capulí. Capulí, animando aquel juego de correr, flor de capulí, contando cocuyos al anochecer, flor de capulí, infusión de canela, después. Bálsamo del tiempo es, cosquilla sonora es, color del verano es, flor de capulí. Todas las distancias son más grandes que el mundo. ¿Cuánto se demora volver a ti? Suben las hormigas con sabiduría, oro de las mieles derramándose. No alcanza mi mano a tocar tus ramas, pero está tu aroma, flor de capulí, flor de capulí, alegrando niñez, flor de capulí, de correr, flor de capulí, contando cocuyos al anochecer, flor de capulí, infusión de canela, flor de capulí, bálsamo del tiempo es, flor de capulí.